Entonces, archivo relatos sobre perros para vivir en estos días. Todos los relatos trafican con tropos, es decir, con figuras del discurso necesarias para decir algo. Tropo, del griego tropos, significa virar o viajar. Todas las lenguas viran y viajan. Nunca hay un significado directo. Solo el pensamiento dogmático cree que una comunicación libre de tropos es nuestro campo. Mi tropo favorito para los relatos de perros es el metaplasmo. El metaplasmo significa un cambio en una palabra, por ejemplo, añadiendo, omitiendo, invirtiendo o transponiendo sus letras, sílabas o sonidos. El término viene del griego metaplasmos, que significa remozar, remodelar. El metaplasmo es un término genérico para casi cualquier tipo de alteración en una palabra, intencionada o involuntaria. Uso el metaplasmo para referirme al remozamiento de la carne canina y humana, al remozamiento de los códigos de la vida en la historia de la relación entre especies de compañía. Comparemos y contrastemos protoplasma, citoplasma, neoplasma y germoplasma. Hay un sabor biológico en el metaplasmo, precisamente lo que quiero en las palabras sobre las palabras. Carne y significante, cuerpos y palabras, relatos y mundos, todos ellos están unidos en las naturoculturas. El metaplasmo puede significar un error, un traspié, un tropo que crea una diferencia carnal. Por ejemplo, una sustitución en una cadena de bases en un ácido nucleico puede ser un metaplasmo que cambia el significado de un gen y altera el curso de una vida. O una práctica remozada entre los criadores de perros, como hacer más cruces y menos crías endogámicas, podría ser el resultado del cambio en los significados de palabras como población o diversidad. Invertir los significados, transponer el cuerpo de la comunicación, remodelar, remozar, virar para contar la verdad. Cuento relatos sobre relatos todo el tiempo. ¡Guau! Especies, dentro del libro Manifiesto de las Especies, perros, gentes y otredad significativa, de Donna Haraway.